La radio de la Universidad Nacional de San Juan, transmitiendo en el 93.1 FM. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. Buenas tardes, estamos en Central al Aire, hoy es el octavo programa del año. Central al Aire es el programa de los chicos y las chicas del Central. Yo soy Rocío, una de las profes del taller, y estoy acompañada con tres valientes hombres que vinieron a trabajar al programa a pesar de que estamos a punto de rendir los objetivos y terminar el semestre. Preséntense, pequeños. Bueno, soy Juan Cruz Lara. Rodrigo. Y Santiago Calo. Bueno, hoy vamos a hablar de la educación, ¿cierto? Exactamente, de la educación. Sí. Un tema muy polémico en estos últimos días. Exactamente. Bueno, presentamos entonces el tema, la educación. La consigna del día es: ¿qué modificarías o agregarías en el sistema educativo? ¿Nos pueden contar, chicos, las vías de comunicación? Sí, las vías de comunicación. Los teléfonos de la radio tenés 423-4704, 423-4702 para mensajes de texto o WhatsApp, el 264-41-62-024. En Facebook como www.facebook.com/centralalaire. En Twitter e Instagram como @centralalaire. Muy bien, bueno. Hoy, además de estar respondiendo la consigna, con tu respuesta puedes participar del sorteo para una entrada para la conferencia que se estará dando el miércoles 28 a las 19 horas en el Centro de Convenciones de Darío Steinreiber, que es re difícil pronunciar su apellido. ¿Me quieren contar un poco quién es Darío? Y bueno, Darío es un filósofo contemporáneo que realmente se hace entender mucho, no solamente con el público adulto, sino también con los jóvenes. Los jóvenes, que cuesta mucho, admito que realmente es muy difícil que los adultos puedan llegar con sus palabras a los chicos y hacerlos entender realmente el mensaje que quieren transmitir. Y Darío es una de las pocas personas que realmente entiendo cuando se habla de filosofía. Realmente se hace entender muy bien y bueno, es un gran filósofo y bueno. Exactamente, la semana pasada reprodujimos un pequeño audio de uno de sus programas, de Mentira la Verdad, que se emite en Canal Encuentro, sí. Ya lleva 4 temporadas al aire y la verdad es eso, que tiene un lenguaje muy coloquial para llegar a la gente. Bueno, la cuestión es que si responden la consigna del día, que repetimos, es ¿qué modificarías o agregarías en el sistema educativo? Mandando su nombre y sus 3 últimas cifras del DNI, participan por una entrada para la conferencia de Darío. Vamos a leer primero unas respuestas de consignas que nos han llegado a las distintas vías de comunicación. Ana Castro dice: la motivación a la hora de dar temas en los docentes, el replantearse una educación de debates y si no, un análisis del contenido para buena formación escolar y apertura de relaciones docentes-alumnos para formarse en lo personal y cultural. Muy bien, tenemos otra respuesta de Azul Vilanova que dice: agregaría actividades de recreación que nos hagan compartir como grupo de personas que somos y que no se fomente la competencia entre alumnos. ¿Ustedes, chicos, qué agregarían o modificarían en el sistema educativo? Y bueno, la rivalidad que hay entre la escuela pública y la privada, porque, o sea, no es ninguna mejor que otra, porque de hecho si nos ponemos ahora a ver la situación, a analizarla, las dos escuelas están en la misma situación. Bien, sí, yo cuando se habla de educación realmente es un tema, como dijo ahí Juan, bastante polémico desde hace mucho tiempo, y realmente para mejorar la educación hay que ver muchas partes, pero si se habla del alumno, lo que habría que mejorar es tratar de fomentar la iniciativa en cada alumno. No digo que exigirle más ni nada por el estilo, pero sino que hacer que el alumno pueda formar su pensamiento, y esto no quiere decir que sea tan complejo el conocimiento que pueda producir, sino que hacer que se mueva el chico, o sea, y hacer que se mueva le va a permitir poder llegar más lejos, y eso que es lo que por ahí muchas escuelas primarias, secundarias, etcétera, están dejando de lado, que esquematizan toda la educación en cuatro paredes, y de las cuatro paredes afuera ya no hay nada. Uh-huh. Y me parece que sería bueno que los maestros, y el mismo sistema educativo en general, mejore eso, la iniciativa particular en cada alumno, porque con eso yo pienso que se lograría una mejor educación y se llegaría un poquito más allá de lo que está estipulado, ¿no es cierto? Y bueno, pienso que sería bastante bueno de esa forma. Exactamente. Bueno, de hecho esa es la educación que hay en Finlandia. Directamente a los niños les hacen no estudiar con el, por ejemplo, las pruebas no son con el sistema estandarizado, sino que les hacen hacer, por ejemplo, que vayan, que cuenten sus experiencias que han tenido el día anterior. Tienen 3 horas de clase y entonces cuentan sus experiencias, como que aprenden y no están tan cansados, tan estresados como podría decirse estudiar algo que no les gusta, o sea, sí. Exactamente, uno de los grandes modelos finlandeses. Sí, es la mejor educación que hay por ahora en el mundo, a nivel mundial, es la mejor educación que hay. Yo, particularmente, también, como Rodri dice, fomentaría un poco más la creatividad de los alumnos. Y acá Pili Mateos nos manda un mensaje que dice que le sacaría los subsidios a la educación privada e implementaría la educación sexual integral en todos los niveles y espacios curriculares. Con ella concuerdo también, porque la educación sexual es una ley que está aprobada hace un montón de tiempo, no se está aplicando todavía en las escuelas, y me parece que son contenidos esenciales para que todos podamos crecer un poco mejor como sociedad. Exactamente, porque justamente esa es la base, la educación. Acá yo tengo alguien más que opina. Farid dice: yo opino que la educación debe seguir siendo gratuita y esté al alcance de todos, y que sobre todo las clases sean más dinámicas. Uh-huh. Un poco más de este tema, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Alejandra Abraham dice: yo estatizaría todas las escuelas. Este pensamiento de que la escuela privada es mejor que la pública, porque es lo que si se hiciera pública con por lo que si se hiciera pública completamente, entonces el sistema en general cambiaría, incluiría a todas las clases sociales y sería igualitaria. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Alejandra también está participando por la entrada, deja su nombre, sus últimas 3. Le damos gracias por participar. Bueno, uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy es la participación estudiantil. Básicamente hoy vamos a hablar de la reforma universitaria del 18, que, bueno, la reforma universitaria es un hito en la educación pública nacional. Hace justamente 99 años, sucedió en 1918 en la Universidad de Córdoba. Un grupo de estudiantes se pronunciaron en contra de las prácticas autoritarias y dogmáticas de quienes dirigían la universidad. La universidad en aquella época no era como hoy la conocemos. Era muy cerrada, muy elitista, estaba bajo conceptos eclesiásticos de los jesuitas, sobre todo, que eran los que vivían en Córdoba. Y bueno, entonces un grupo de universitarios, de estudiantes, se proclamó en contra del sistema de gobierno de ese entonces en la universidad, y los preceptos principales de la reforma pedían el cogobierno, la participación estudiantil dentro del gobierno universitario, la autonomía universitaria, la democratización de la enseñanza. Y es, bueno, un hito que marcó a la Universidad Nacional y en general a la universidad de toda Latinoamérica, porque fue un acontecimiento muy importante que marcó un antes y un después. Exactamente, un auge que se transmitió en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y bueno, que permitió este como una liberación, porque estaba todo muy esquematizado en una estructura, y de la estructura no se salía, y si te salías de la estructura, el castigo era lo que iba a estar principalmente. Exactamente. Bueno, el 21 de junio se cumplieron 99 años del manifiesto liminar de la reforma del 18. En la Universidad Nacional de San Juan y en varias universidades del país se están haciendo actividades para recordar la reforma y poder reflexionar a través de distintos encuentros y actividades interdisciplinarias. Yo traje un breve parrafito del manifiesto que me gustaría compartirlo con ustedes. que dice: el concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Un poco es lo que pretendían los estudiantes y que incluso hoy a veces sucede y piden los estudiantes, que es un vínculo más horizontal entre los los profesores y los estudiantes, que eso genera mucho más crecimiento que la educación verticalista, donde el profesor es siempre el que sabe y los alumnos solo pueden estar escuchando y absorbiendo los conocimientos del gran impartidor, así desde ese lugar de autoridad que desde mi punto de vista, y como lo dijeron hace 100 años, no suma realmente, no construye eso, una enseñanza más igualitaria, más contenedora y que abarque más contenidos que solo lo académico. Exactamente, bueno, para esos momentos justamente la educación era temida por los políticos, porque la educación significaba un avance en el intelecto del alumno, en el intelecto del pueblo, por lo tanto, y esto provocaba este tipo de cosas, revelaciones en contra del gobierno, porque develaba el pensamiento de cada individuo, y justamente era lo que todos los políticos les tenían miedo, porque era lo que llegaría a sacarlos del poder, que fue lo que sucedió realmente. Exactamente. Además, bueno, en esa época la universidad, los profesores tenían mucho poder, digamos, eran cargos vitalicios, o sea, de por vida. Trabajaban como en sectas familiares, así no había repartición de cargos ni concursos. Los sueldos de los universitarios en aquella época eran los más altos del país, porque lógicamente tenían mucho poder, y bueno, tampoco es lo que se debe. Entonces necesitaban sí o sí los estudiantes pronunciarse en contra de ese sistema que básicamente no los dejaba crecer a ellos como estudiantes y como realmente participantes de la universidad, porque sin estudiantes la universidad básicamente no existe. Exactamente, es la parte vital. Entonces, bueno, recordamos entonces que en la universidad están haciendo varias actividades que han empezado ya. El 4 de mayo fue la primera actividad que se hizo en el rectorado para empezar a reflexionar sobre la reforma del 18. Han trazado tres principios para poder desarrollar y participar, digamos, se puede participar abiertamente de estas actividades. Los tres principios son memoria, reconstrucción del hecho histórico, huellas, reconstrucción en nuestra universidad de los principios de la reforma, y la tercera es actualización y profundización de las reformas, resignificación prospectiva de los principios reformistas desde los desafíos del presente. Yo quería decir que, por ejemplo, acá en nuestro país casi el 20% de la población es estudiante, pero hay un dicho que dice que si bien son el 20% de la población, es el 100% del futuro de la nación, o sea, lo más importante que tiene. Es el recurso más valioso para mí. Exactamente, y por tanto hay que cuidarlo. Y hay que también concientizar, sobre todo, digo, esta actividad que propone la Universidad Nacional de San Juan desde el rectorado, me parece que es una buena oportunidad para que los estudiantes también se interioricen en el poder que tienen los estudiantes y en las posibilidades que tienen a la hora de reclamar sobre sus derechos dentro de la universidad, porque hay que recordar que los estudiantes tienen, justamente, existe el cogobierno en la universidad, tienen representación en el Consejo Superior y en los consejos directivos, y entonces tienen la posibilidad, a través de los centros de estudiantes también, de poder ejercer su derecho dentro del cogobierno y proponer y no estar estancados esperando que las cosas pasen. Bueno, vamos a escuchar un pequeño tema musical. Bueno. que va a ser tema de Pink Floyd. Exactamente. Pink Floyd de Trial. Bueno, volvemos acá a Central al Aire, el programa de los chicos y las chicas del Colegio Central. Podés comunicarte y acordate que estamos sorteando las entradas para la conferencia de Darío Stanriver, el filósofo argentino. Podés comunicarte en las siguientes vías de comunicación. Los teléfonos de la radio 423-3474 o 423-4702. Mensajes de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. Facebook. Bueno, Central al Aire, Twitter e Instagram, @Central al Aire. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar a algo que tiene que ver todavía con la educación y es una de las partes más importantes, diría yo, que tiene que ver con el salario docente. El salario docente, si bien es una retribución al trabajo, al gran trabajo que hacen los docentes en dar educación, en educar a los chicos, ¿no es cierto?, a los alumnos, si hablamos de un salario que realmente no es del todo correcto, no es del adecuado, ¿qué se puede esperar, ¿no es cierto?, de una buena educación? Yo lo que por ahí pensaba que nosotros no tenemos que parar de exigir un buen salario, o sea, ya sea alumno o docente, o no sea nada, porque no es necesario ser docente para entender que lo que están recibiendo como retribución es realmente, si me permiten decirlo, es una miseria. No corresponde al esfuerzo que implica educar todos los días de todo un año, de todos los años que lleva cada profesor o maestro, y recibir ese tipo de retribución. O sea, es bastante complejo y cuesta muchísimo, pero estamos diciendo que un maestro, un empresario, se valora muchísimo más, pero muchísimo más que un maestro, que es el que imparte educación al alumno. Y si hablamos de que los maestros reciben un salario inadecuado, ¿qué esperamos que ellos den su mayor esfuerzo para esperar algo que no les corresponde del todo? O sea, no les corresponde como debería ser. Y pensaba justamente eso, que es bastante injusto y es algo que acá en la Argentina se lucha todo el tiempo con ese tema y que seguramente se va a seguir luchando, pero la idea es no bajar los brazos con esto porque es bastante complicado, pero en algún momento se va a conseguir y se va a lograr. Como una anécdota, quisiera contar de una persona muy conocida mía. Es maestra de jardín de nivel inicial y ella empezó su suplencia, ¿no es cierto?, en una escuela de jardín, ¿no es cierto?, y empezó su trabajo y tranquilamente, pasado el primer mes, y por problemas administrativos, entre comillas, no se pagó el primer mes. Así como no se pagó el primer mes, fue al segundo, le dijeron que en 3 meses más le iban a pagar. Y así como pasaron esos 3 meses, estamos a mitad de año y todavía el sueldo recién va a ser esperado a fines de agosto. Y quiere decir que todo lo que lleva ejerciendo ella su profesión, toda esta trayectoria que lleva con sus alumnos, lo está haciendo gratis. Y no quiere decir que esto venga a generar rencor o en contra del alumnado, o sea, ¿qué clase de motivación va a tener una persona en dar educación y esforzarse de tal forma? Porque es una persona que conozco mucho y se esfuerza cada día de su vida, y es más, dedica más del tiempo que debería. O sea, no es solamente ir a la escuela, es en la casa, es todo el tiempo, y que no le paguen el sueldo que le corresponde, que ni siquiera le paguen, porque aunque le pagaran al menos, no es posible, o sea, ni siquiera está recibiendo el sueldo que le corresponde. Exactamente. Bueno, realmente la educación, el tema del salario docente es un tema que justamente en la actualidad está muy discutido. Vamos a seguir profundizando en el tema después de la tanda. Vamos a escuchar después algunos audios de los profes, pero ahora vamos a la tanda y después continuamos. Gracias. Usted sintoniza LRJ 406, la radio de la Universidad Nacional de San Juan, en el 93.1 de su dial, la radio de todos. En Central al Aire, el programa de los chicos y chicas del Colegio Central. ¿Las vías de comunicación, Santi? Los teléfonos de las radios son 423-4704 o 423-4702. Nos podés enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-416-2024 o nos podés seguir en Facebook como Central al Aire o en Twitter e Instagram como @centralalaire. Exactamente. Hoy estamos con una consigna. ¿Cuál es la consigna, Robert? La consigna. ¿Qué modificarías o agregarías en el sistema educativo? Exactamente. Con la participación de la consigna, dejando tu nombre y tus 3 últimas del DNI, participas del sorteo por una entrada para la conferencia Pensar al Otro entre el Amor y la Justicia de Darío Steinreiber. Exactamente. Estamos hablando sobre la educación. Estábamos antes del corte Hablando del salario docente, que es un tema que justamente en esta última semana hemos estado debatiendo los docentes universitarios, se realizó el jueves pasado un plebiscito para que los docentes decidieran si no hay paritarias, no se arrancarían las clases en el segundo cuatrimestre. Voy a leer la breve noticia, dice: con una masiva convocatoria y siguiendo lo resuelto por el último plenario de secretarios generales de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, los profesores universitarios de todo el país definieron el jueves pasado, a través de un plebiscito, no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre de no alcanzarse un acuerdo paritario. En algunas universidades la medida fue apoyada con más del 90% de los votos. En la Universidad Nacional de San Juan, el 75% de los docentes votó por no comenzar las clases hasta que no se resuelva el aumento del salario en paritarias. Bueno, es un tema que es preocupante. Es preocupante realmente, porque las medidas nacionales últimamente no están a favor del desarrollo de la educación pública, o por lo menos no como venía siendo. Vamos a escuchar el audio de Cristina Evilla, la vicedirectora del Colegio Central Universitario, que habla un poco sobre la temática. Bueno, acá estamos con la profesora Cristina Evilla, profesora de Introducción al Mundo Actual del Colegio Central. Queríamos preguntarle acerca de su opinión respecto al salario docente en la actualidad. El tema del salario docente es también un tema histórico, ¿no? Un tema de hace tiempo y con problemáticas siempre también referentes al contexto. Hoy el salario docente es realmente muy poco en relación a la inflación, no solo el docente, el de los trabajadores en general. Entonces hoy está siendo realmente una situación donde está costando mucho llegar a fin de mes, donde está costando mucho conseguir ciertos niveles de canasta familiar. Entonces el reclamo viene por ahí, pero hace bastante tiempo que el salario docente no habla de un respeto de la necesidad que hay de educación. O sea, en los discursos políticos aparece la necesidad de educación y eso no se ve reflejado en el salario docente. No se valora lo que realmente vale. ¿Qué ve que es lo que le está faltando a la educación actual? Hoy la educación actual está como el mundo, ¿no? En pleno cambio también y tratando de acomodarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de aprender que tienen los alumnos, a los nuevos problemas sociales y a los viejos problemas sociales también. Entonces hay como una dinámica compleja entre el pasado de la estructura edilicia, de algunas formas de aprender y de enseñar, y toda una organización nueva, toda una forma de cambio que se va como parchando. Entonces, lo que me parece que le falta a la educación actual es poner el acento en la creatividad, en las nuevas formas tecnológicas de aprender. O sea, vamos por ese camino, pero el cambio va más rápido por ahí que la propia formación docente y que la propia organización de las instituciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos. Ahí escuchábamos la palabra de Cristina Evilla, que, yo concuerdo con ella, sobre todo que también el problema del salario docente es un conflicto que viene arrastrándose desde hace muchísimos años. Yo recuerdo de haber estado en el 90 y pico, siendo una niña muy pequeña, pasando noches enteras en UDAP. Mis padres son docentes y, bueno, en la década del 90 también fue conflicto docente, digamos, en las escuelas públicas no cobraban los docentes. Y bueno, el problema se arrastra hace muchos años y esperamos que algún día haga algún clic el Estado, digamos, y se entere que la educación es el camino para que el Estado crezca también. Bueno, Rodri, continuamos con el tema del salario docente. ¿Querés decir algo más al respecto? Sí, solamente quería decir que justamente, si se espera, muchas veces la gente critica a la sociedad argentina, porque simplemente la Argentina, porque este país, porque esta nación, y todo ese tema de quejas que realmente en parte tienen razón, pero hay que saber algo. O sea, si se quiere una buena sociedad, se tiene que, los políticos tienen que fijar la mirada en la educación, porque es la educación la base de la sociedad futura, obvio. Y si queremos mejorar la educación, hay que pagar un salario digno. Por lo tanto, un salario digno, una educación digna, una sociedad correspondiente, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, continuamos con el tema de educación. Vamos a pasar a la columna de actualidad con Juan Cruz, que ha traído temas. Bueno, buenas tardes. Desde la columna de actualidad ha ocurrido una noticia que ha puesto a la educación pública en un nivel importante, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de la UBA. Egresados ganaron un prestigioso premio internacional el 25 de marzo, medio viejo. Un equipo integrado por Alan Ferrer, Juan Francisco Padín y Jimena Posleman, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ganó un prestigioso certamen de Derecho Internacional Humanitario. El equipo argentino fue avanzando a distintas instancias del certamen, que comenzó en marzo, en Georgia, y dejó atrás a representantes de las universidades de altos estudios de renombre mundial, como Harvard, Laval, al Centro de Estudios Estratégicos, a París DUS y LIG. Estos logros a nivel internacional de alumnos, graduados e investigadores demuestran que la excelente calidad de la educación pública argentina. Bueno, también otra noticia es que la UBA, hoy traje todo sobre la UBA, la UBA ha subido 10 puestos, o sea, en el prestigioso ranking mundial QS, aunque parecen números fríos, pero demuestran una importante valoración sobre la calidad de la educación pública terciaria, o sea, universitaria. Además, de esta manera, permanece como la mejor universidad iberoamericana por tercer año consecutivo. Otro dato significativo es que es el cuarto año consecutivo que la UBA escala posiciones en la LIT global. De hecho, en 2014 se ubicaba en la posición 209, por lo que el crecimiento en estos tres años fue exponencial. O sea, desde 209 hasta el 75 ha habido un cambio importante. Para la elaboración del ranking, la consultora QS analizó más de 4.000 universidades de las 26.000 que hay en el mundo para destacar las mejores 1.000. Bueno, la verdad que es destacar, digamos, el labor que hace la UBA, que con un presupuesto mucho más pequeño al de otro montón de universidades que también están en ese ranking, puede incluso impartir educación de calidad. También en la Universidad Nacional de San Juan, digamos, esto también hay que decirlo, hay muchos investigadores que laburan a pesar de que los sueldos son mínimos, que en investigación además se están recortando las becas, están quitando becas y aún a pesar de eso, el laburo que hacen en todas las facultades, digamos, hay grupos de investigación que hacen un gran aporte a la sociedad y que muchas veces no es de totalmente difundido como para valorar el laburo que hacen. Bueno, vamos a seguir hablando de la educación. Santi nos ha traído información sobre escuelas. Escuelas raras que hay en el mundo. A ver, contanos. Bueno, es un top 10. En el primer puesto está el internado Burgess Hill. En esta escuela no hay reglas prácticamente, porque los alumnos pueden fumar, llevar a sus mascotas y manejar los autos, o sea, el auto en el que vaya cada alumno, manejarlo por todo el patio de la escuela. ¿Dónde es eso, Santi? Sí. Creo que es en Inglaterra. Ajá. Esta escuela. Oh, o sea, que está dando un mal modelo del país. Sí, bueno, por el momento la escuela se encuentra clausurada, obviamente, no, bueno. Por razones obvias. El gobierno no iba a dejar una escuela claro. Así. Daba mala imagen. Bueno, después está la escuela River Plate. Bueno, esta escuela, los chicos pueden ver como el equipo de fútbol. Entrena al lado del establecimiento. La escuela está en el estadio de River en Buenos Aires. No. Y bueno, acá hay muchas distracciones en esta escuela, entonces están pensando en cerrarla. Pucha, los hinchas van a estar tristes. Sí. Es lo que corresponde. Bueno, después está el Kinder del Bosque. Uh-huh. Que en esta escuela piensan que no se necesitan cuatro paredes para tomar clases, porque es una escuela es un jardín de infantes y los niños van al bosque, claro, a explorar y se suben a árboles y van a a convivir con la naturaleza y está sí, buenísimo. De hecho, a mí me parece que aprenden más con esa iniciativa que fue la iniciativa Finlandia, me parece que aprenden mucho más que lo que se aprende entre cuatro paredes, porque vos podés estudiarlo en memoria, pero al momento no lo comprendés. La base es comprenderlo. Y por lo general te sueles acordar más de lo que, no sé, viviste o cosas así, experiencias. Bueno, otra escuela también muy... que yo iría a esa escuela. Pero el central es lindo también. es la primaria Disney. Bueno, en esta escuela todos los chicos aprenden a sumar, a restar, todo lo que se aprende en cualquier escuela, pero con la ayuda de los personajes de Disney tienen clases basadas en, o sea, los profesores los obligan a vestirse de personajes de Disney y cosas así. ¡Qué rarísimo! Es muy raro. Yo no sé si iría a la escuela de esa, Santi. Medio perturbador. Sí, extraño. Bueno, una sí. Primaria. Hay por favor, sí, por para favor. La primaria para la primaria, ser. Sí. Maybe. Bueno, otra escuela también se llama Escuela Maharashi. Bueno, en esta escuela los chicos no tienen materias como matemática o lengua. Bueno, ellos aprenden yoga o intentan averiguar el futuro. Ah, mira qué extraño. ¿Dónde es eso? No sabemos. No, o sea, no hay datos. No hay datos por todo lado. Pero el nombre podría decir que es por Oriente, por allá, ¿no? Sí. Por las prácticas que realizan también podrían llegar a pensar. Porque apunta a una religión. Claro. El desarrollo espiritual. Bueno, después está la escuela Abo Subterránea. Uh-huh. Bueno, esta escuela es muy triste porque está en este ranking. Durante la Guerra Fría, que se desarrollaba entre Estados Unidos y no me acuerdo qué otro... Estados Unidos y la URSS. Muchas gracias. La Unión Soviética. Que la Unión Soviética, cierto. La Unión de Repúblicas Socialistas. Y la Unión Soviética. Bueno, el presidente John Kennedy, uh-huh. que era el actual presidente de los Estados Unidos, se preocupaba mucho por el país y construyó esta escuela, que es una escuela subterránea. Porque por las amenazas nucleares. Claro, ¿no? Por las amenazas nucleares que uh-huh. presentaban las diferentes potencias, sí. Claro, sí, las diferentes potencias que estuvieron en esa guerra. Bueno, esta escuela es bastante extraña la que viene. A mí es la que más me sorprendió. Es la escuela de brujería. Ay. Es muy rara. ¿Dónde queda? Bueno, es bastante irónico, ya lo voy a decir. Bueno, los alumnos aquí aprenden a hacer pociones de amor. Es Hogwarts. Sí. O hechizos para ser exitosos en la vida. Entre otras cosas que aprenden, no sé qué más aprenderán. Imagino que será más práctico. Si no dan cursitos por ahí. Bueno, lo más irónico es que la escuela se encuentra en Salem, en la ciudad de Salem. Que en la Edad Media se acusó, varias personas murieron por ser acusadas de brujería. Bueno. Es lo más irónico. Bueno, después hay barcos escuela también, que muchos chicos se quedaban sin estudios en Bangladesh por las grandes tormentas. Uh-huh. Entonces una empresa creó escuelas en barcos. Y estas escuelas poseen hasta una biblioteca donde los alumnos pueden sacar libros y tiene internet, tiene todo como una escuela normal, pero es arriba de barcos. Mira, qué interesante. Bueno, otra escuela es la Escuela Libre de Brooklyn. Bueno, acá los chicos toman las clases que ellos creen que les van a servir, que van a ser necesarias para el futuro de ellos. O sea, pueden tomar las clases que ellos quieran. Y, y creen los profesores que el desarrollo de los contenidos y las ganas que tienen los alumnos de aprender es mucha más que la de los chicos que van a escuelas comunes, que los obligan a aprender matemática o algo así. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Muy pelanga. Sí, impresionante que la gente haga y cree estas escuelas rarísimas. Sí. Bueno, vamos a escuchar un pequeño tema musical y ya vamos a ir terminando el programa. Falta el sorteo, las novedades del colegio, así que vamos rapidito con Los Maestros de León Gieco. No sabe leer es una cosa. También, ¿viste? Muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Volvemos aquí a Central al Aire, el programa de los chicos y las chicas del Colegio Central. Nos está escuchando por la 94.1 Radio Universidad. 93.1, perdón. Estaba embalado. Bueno, acordate que estamos sorteando las entradas para la conferencia de Darío Stenreiber, este 28. Y bueno, podés comunicarte o enviarnos las últimas 3 de tu DNI en las siguientes vías de comunicación. Bueno, los teléfonos de radio son 423-4704 o 423-4702. Mensajes de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. Facebook de Central al Aire y puedes seguirnos en Twitter o Instagram, @centralalaire. Exactamente. Bueno, la consigna del día es ¿qué cambiarías del sistema educativo? Hemos tenido varias respuestas, vamos a leer algunas rapidito, así ya vamos al sorteo y vamos cerrando. Bueno, Lara Samat me contestó que ella cambiaría del sistema educativo las tareas después de la escuela, porque, por ejemplo, en países como Finlandia no se dan tareas para después de la casa y estudian todo ahí y ya salen con todas las cosas lista. Sí, de hecho van 3 horas. Claro, van muy poco. Sí. Bueno, ¿otra? Acá Agustín Yáñez responde. Dice que debería haber una determinada prueba o práctica cada mes o año para renovar a los profesores. O a los profesores que tomen cursos nuevos. Para, por así decirlo, estar al tanto. Bien. Lula dice, me parece que debería ser un poco más personalizada, desarrollo de las virtudes de cada uno y sus intereses. ¿Algo más? No. Yo. Sí. Y Alejandra nos responde que la educación es la base de todo. Comienza por casa y la escuela es donde se perfecciona a toda persona. modificaría o agregaría más valores y educación sexual integral desde lo que es la enseñanza escolar. Exactamente, bueno, Vale Zuliani nos manda un mensaje súper largo y vino que dice, algo que realmente me gusta mucho del central es la relación de profesor-alumno, de respeto, sin sentir que uno es inferior al educador, sino que cada uno puede aprender del otro y tiene determinado pensamiento sobre un tema y eso se debate para exponer los distintos puntos de vista. Las distintas actividades que hay para los distintos alumnos, como los talleres, los viajes, el CAS, etcétera, que el alumno pueda adoptar un pensamiento crítico sobre su realidad, los métodos didácticos para aprender y distintas cosas que en resumen no hay en muchas escuelas, por lo que muchos alumnos no quieren ir porque no entienden las materias o porque se sienten oprimidos y respetados al no poder reclamar por los derechos que son suyos. A esto último le sumo que se aumente el presupuesto a las escuelas públicas para que los alumnos realmente puedan estudiar en las condiciones que se merecen. Medio largo, dice, pues, la misma mi vida. Pero bueno, bastante filosófico. Bueno, el último mensaje que vamos a leer es de Jero, que dice, para mí una cosa que habría que agregar sería política, es lo primero que se me vino a la cabeza, porque es algo que casi ni se ve y a la vez es fundamental, más teniendo en cuenta que a partir de los 16 años votamos, eso es verdad, concordamos con él. Y bueno, vamos a hacer el... ¿Sorteo? ¿Les parece? Bueno, listo. Bueno, vamos a hacer. El sorteo es muy tecnológico. Muy básico. Contamos con la mejor tecnología de la Universidad Nacional de San Juan. No, exactamente. Bueno, vamos a sacar. ¿Quién quiere sacar el papelito? Yo. Ay, ay, ay. Estamos todos muy nerviosos. Dios sabe. Bueno, y el ganador de la entrada es... Alejandra Abraham 996. Bueno. Felicitaciones, Ale. Ahora nos vamos a poner en contacto con vos para darte la entrada, básicamente. Vas a poder ver a Darío Stunt Driver. Qué suerte, qué suerte. Felicitaciones. Bueno, vamos terminando. Santi, ¿vos no querías contar algo? Sí. Con mi familia tenemos una fundación que se llama Fundación Corazón de Jesús y también ayuda a la Asociación Calvo Guirado. El 8 de julio se va a realizar un viaje a la comunidad Sagua en las lagunas de Guanacache. Con este proyecto estamos hace aproximadamente 3 años. Este viaje es la quinta o sexta vez que vamos. Uh-huh. Y esta vez vamos a ir para darle una alegría a todos los niños de la comunidad, que son aproximadamente 400 o 500. Y necesitamos alimentos no perecederos, ropa de niños, zapatillas, ¿dónde abrigo. Podemos dejar las donaciones? Y también, bueno, el que quiera donar juguetes también uh-huh. los vamos a recibir. Nos pueden dejar las donaciones en el negocio de mi papá, que es en la calle 25 de Mayo y General Hacha, en un frente verde manzana que hay. Bueno, buenísimo. También siguen las donaciones para el CAS, que es la comisión del proyecto Creando Acciones Solidarias del colegio, que va al hogar de ancianos. Están recolectando regalos para los y las abuelas, como pañuelos, billutería, monederos, pinturas, perfumes. Pueden dejar sus donaciones en la vicedirección del colegio. Van un sábado por medio, así que siempre son bien recibidas y los abuelos muy contentos. Vamos terminando. Lo único que vamos a decir es eso, que la educación debe seguir siendo pública, laica y gratuita, y muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes, que es el último programa del semestre. Y no dejemos de luchar, por favor, ¿eh? Exactamente, bueno, muchas hasta luego. Gracias.